Baja 1550 AM. Get up. Nueva forma de hacer radio llegó. Y es en la esquina. Esquina 32 Radio. Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho, ni poco, ni para comerse el coco. Porque ya te digo una cosa normal. Que muerda las piernas. Todas un poco, cantas el loco. Es una niña disimular. Ha sido tú que crees que no te he visto. Ha sido tú, chica cocodrilo. Ha sido tú la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú. Yo la verdad no me encuentro patando. Yo la verdad no me encuentro patando. Me encuentro simpático, un poquito maniático. Quizás de este lado un poquito mejor. Pero ya te digo, no sé lo que pasa. Y todos los días me escriben mis cartas. Llaman a mi casa y luego no hablan. Solo si bien risas tengo que colgar. Ha sido tú, que crees que no te he visto. Ha sido tú, chica cocodrilo.

and tired of my vulnerability. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station.

Estéreo Baja, 1550 AM. Thank you.

with me 'cause you know I'm popular. Shawty fuck with me 'cause you know I'm popular. Any old guy with me, any old popular. Estéreo Baja, 1550 AM. forma de hacer radio llegó. Y está en la esquina. Esquina 32 Radio.

Well, you said that we would still be friends, but I'll admit that

awake. He got that bomb, I think I'm not calling dynamite. I got a lot of guns, I can show you all a ton of them. Me, I'm Jim, any bitches is a hologram. Me, I win, any bitches just lose. They ship sink, but my ship is just cruise. Anyway, I'm back with my baby cat, give me piggyback. With that kitty cat, put this in his lap. Sip, sip, wanna tip, sip, sip, wanna slip, slip. I think he's trying to hit your dick like a quick trip. Na na na na na na na na. Tripping stranger. Radio.

with the dumb boy. I'm so, yeah, maybe I'm someone who will share the feeling. And I'm a fool, a fool for love, a fool for love. I gave a sick, I'm sick to kill Estéreo Baja, 1550 AM. No one can fall, if your heart goes, that's what devils do. Took you so long, where only fools go, I shook the angel and young. Now I'm rising for the diving out the door. Here with all the strength I find, nothing I can't do. Yo, you feel like phantom, phantom. If

1550 AM. bailalo. One come up and take your time. One say and step land.